Bueno, quinta edición de El Ternero en Azul. Lo hablábamos con algunos compradores. Lo que más nos extrañó del remate es que casi toda la hembra se fue para que sean futuras madres, y eso nos pone contentos. Sí, sin dudas. Yo creo que aquí también se da un remate especial de calidad, donde la gente sabe que hay buena calidad y ha venido hoy a buscar mayormente ternera para madre, lo cual, bueno, es un poco la apuesta que hicimos hace 5 años. Tratamos de juntar genética. Fíjate que en mayo tenemos el remate de vientres, y bueno, esto es un poco la continuidad de eso. Han venido en mayo muchos de los que hoy vinieron a buscar ternera, vieron la calidad que hay, y bueno, aprovechan y vienen a los remates de invernada buscando esa ternera, que a lo mejor para el criador que se ha desprendido, si bien es la cola de lo que no vende, pero es bueno en otra zona, ¿no? Cuando se habla de precios, cuando se habló del remate, no hubo ni grandes precios ni bajos precios. Una uniformidad, me parece, tanto en el macho como en la hembra. Sí, totalmente. Justamente recién estábamos hablando de eso. Yo creo que eso es lo que nos pone contentos, ¿no? Los remates normales, hay que tener en cuenta el plazo y el quilaje de la hacienda también, ¿no? Pensá que del macho, el 70% del macho estaba arriba de 200 kilos y anduvo en valores buenos, y con un plazo de 25 días, que estamos justito con los plazos que está cobrando el novillo pesado cuando vende ese novillo, ¿no? A Mauricio le llamó la atención la hembra, a mí me llamó la atención los lotes al contado, que me parece que fueron los más caros del remate. Bueno, yo creo que cuando la gente sale a buscar el ternero y el ternero es bueno y encuentra lo que viene a buscar, el plazo es un poquito la excusa. Cuando nos empiezan a llamar y por ahí el mismo remitente, por temor a no vender dentro de los precios normales, te dice: Enrique, si tenés que darle 30 y 60, dale, y querés darle 30 y 60 y 90 también, dale. Yo creo que no es el momento de estirar los plazos. Yo te puedo asegurar que un remate con plazos normales, como puede ser este 25 días, contra un remate de 30, 60 y 90, no vas a encontrar diferencia en el precio por kilo. La prueba está que hoy de todo el remate salieron 5 lotes de contado y no variaron absolutamente nada en el precio. Tampoco hay variación, me refiero a los terneros que no están trazados. No hay mucha variación de precio. No, eso quizás al no haber mucho ternero no trazado, claro, siempre hay algún filotero que lo necesita y se lo lleva. No sé qué pasaría si de las 6.000 y pico cabezas que tenemos hoy tenemos 5.000 terneros no trazados, ¿no? Estaríamos, claro, hablando de otra cosa. En un remate ágil, donde las manos están y el 95% de los terneros son trazados, probablemente no se note la diferencia entre trazado y no trazado, ¿no? Enrique, por ahí alguno no tenía algún concepto bueno para conmigo cuando le decía: che, están de vacaciones hoy, porque hablaba con 7, 8 filoteros que no habían podido hacer una pata, y esto, le duela a quien le duela, nos ponía contento porque se fueron para poblar los campos. Sí, sin dudas. Yo creo que al margen de que vayan a poblar los campos, ¿no? Yo creo que si no entendemos que debemos empezar a retener el vientre y a fabricar cada vez más vacas, realmente vamos a estar en un problema. Porque nos pone contentos tener hoy los remates de invernada con los precios que tenemos y todo, pero si no hacemos algo por incentivar la cría, vamos a tener un serio problema en el futuro, ¿no? Cada vez quizás tengamos mayor precio pero menor cantidad de vacas, hasta el día que va a pasar, ¿no? Hoy vimos compradores fuertes, compradores que vemos en otros remates de la zona de La Pampa y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, importantes compradores que ni levantaron la mano. Posiblemente eso también marca una tendencia de lo que fue el remate, ¿no? Sí, sí, ya te digo, pero creo que en general los compradores que vinieron de lejos y nos acompañan todos los remates, aunque sea una jaulita, todos se llevaron, ¿no? Quizás vos estás acostumbrado a escuchar 3 o 4 de los nombres grandes que habían hoy a llevarse probablemente el 50 o 60% del remate en 3 manos. Claro. Yo creo que esto lo que habla es de que hay mucha cantidad de gente que nos acompaña hace 5 años, caso gente de Chivilcoy que hablamos esta mañana del remate, que vienen todos los años, compran 2 jaulitas, pero viene a buscar ese ternero, porque ese ternero le dio resultado, ese ternero, sí, sí, le cerró el negocio, entonces vinieron. Entonces cuando vos tenés 10, 12, 15 compradores de esos que vienen de una, dos, tres jaulitas, vienen, te acompañan y compran el ternero, y bueno, los grandes obviamente tienen un poquito más de oposición, ¿no? Para finalizar, invernadores, filoteros, y también vimos ver cabañeros que se llevaron algunos animales para madre. Exactamente, y eso es bueno también. Bueno, es lo que vos decías al principio de la nota, ¿no? Que lo importante de que las hembras las compraron mayormente para madre, no para llevar a engorde, ya sea filoto o campo. Por eso, pero estamos contentos. Creo que la apuesta que hicimos a 5 años, cada año que pasa, confirma más que no estábamos equivocados. Yo creo que y no es porque estemos en Azul, Cacharí, zona de influencia. Yo creo que toda la cuenca del Salado, el ternero que hoy tiene, hay que andar mucho para encontrar este nivel de calidad en cuanto a ternero y demás, que no es más ni menos que cuando durante el invierno llamamos a la gente para ofrecer los toros y los remates cabañas que tenemos y le explicamos que yo creo que este es el resultado, ¿no? Y a pesar de que tuvimos años difíciles, el creador siguió apostando y acá estamos. Es el hombre de campo. Gracias.